De nuevo agradecemos la presencia de la presidenta del Gobierno de Navarra, doña Uxue Barcos, que está de nuevo hoy con nosotros. Muchas gracias, presidenta. Un verdadero placer. Arrancamos con un tema en el que la educación tiene mucho protagonismo, ya que por eso se encuentra en Tudela, y entendemos que es uno de los pilares fundamentales de este gobierno, la educación. De esa forma podremos estar más preparados para el futuro. Yo creo que es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad, ¿no? Y por lo tanto, de este gobierno, de los anteriores, de los que vengan, la educación es el eje central, efectivamente, de cómo se conforma una sociedad, de cómo una sociedad se enfrenta a su futuro, de cómo una sociedad vive y disfruta de la vida. La educación es elemento esencial de cohesión de sociedad, claro que sí. Cuando hablamos del Benjamín de Tudela, se habló mucho del estado, de cómo está. ¿Has podido comprobar con su presidente, con su director, con sus profesores? En fin, ¿qué les podemos decir a los alumnos, a los padres y a los profesores? Estamos hablando de uno de los centros emblemáticos de la Ribera y, por supuesto, de Tudela, uno de los centros que tiene una historia más dilatada. Y es cierto también, uno de los centros que, con esa historia a sus espaldas, pues tiene también una serie de infraestructuras que, lógicamente, tienen que mirar y ser revisadas. Es cierto que se habían dejado bastante de la mano de Dios. Y es cierto que ese es el estado en el que nos encontramos muchos centros en el conjunto de Navarra. Eso no quiere decir que estemos hablando de un centro que no sea capaz de acoger esos centenares de alumnos y alumnas, que yo creo que son motivo de orgullo, de referencia, como digo, en el caso del Benjamín de Tudela. Como digo, este gobierno, y empezó así además el curso político el pasado mes de julio, estoy hablando del pasado mes de julio de 2015, haciendo una revisión, lógicamente, y una priorización de todos aquellos centros que en Navarra, en la Ribera, por supuesto, pero que en el conjunto de Navarra, necesitan ser remozados, necesitan ser remodelados, necesitan una ayuda importante. Y, lógicamente, en esa priorización son los que están en peores condiciones, los que están en línea de salida. En ese punto, como digo, de plan de obras, pues es el departamento el que va priorizando y, lógicamente, se irá atendiendo conforme se atiendan las más urgentes. Por lo tanto, ¿qué concreciones podemos hablar para los profesores, alumnos, familias del Benjamín de Tudela? Pues lógicamente las que hablemos con ellos, con los profesores, y tendremos ocasión de hacerlo a lo largo de la jornada. Se habló en el cohete de fiestas de Ablitas, fíjese lo que son las cosas, pues ahí estaba el consejero de Educación Mendoza, podíamos hablar también con Carlos Jimeno del Partido Socialista, estaba también Alberto Catalán de Unión del Pueblo Navarro y el alcalde de Tudela, Nico Larrarte, del modelo de educación del futuro, ¿no? De los ejes hacia dónde puede ir. Ahí está en Radio Tudela. De hecho, creemos que fue interesante lo que allá se expuso, ¿no? Entre la festividad del inicio de Ablitas, sí, pero también es que esas cosas suelen pasar. Nos decía el consejero Mendoza que también los medios de comunicación muchas veces ponen la crispación donde a veces no la hay. Pero bueno, la pregunta iba en este sentido, ¿no? Se hablaba mucho sobre la ETI, sobre la formación profesional, sobre la UMNA, la universidad pública en este momento, pues la extensión que existe en Tudela, que al final fue una obra que se podría haber hecho de otra forma, o igual apoyando a los padres que tienen que desplazar a sus hijos a Pamplona, pagando los pisos, pero al final la universidad, la extensión ya está en Tudela. Y la ETI también está. Entonces, ahí es un poco donde están los interrogantes. Presidenta del Gobierno de Navarra, Uxue Barcos, ¿cuáles son las soluciones y en qué tiempo se van a poner para saber hacia qué modelo vamos de educación en este sentido? Pero vamos en a ver, cuanto a rangos, yo creo que interrogantes ninguno. Nadie se plantea de ninguna manera cuestionar en estos momentos la presencia, que fue cuestionada en su momento cuando se decidió, pero nadie en estos momentos se cuestiona la presencia de la entidad universitaria en estos momentos en Tudela, y desde luego la ETI es absolutamente incuestionable. Por lo tanto, es que no sé cuáles son los interrogantes, no me queda nada claro, porque que desde si luego se, el gobierno si se va lo tiene muy claro. Si se va a potenciar. Se va a potenciar, sí, claramente, y además le digo, buscando aquellos nichos en los que la Ribera es referente. Es decir, yo creo que la Ribera tiene mucho para ofertar en el ámbito y en la materia de educaciones, que en el ámbito, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo de la formación profesional, puede tener que ver con todo el tratamiento, por ejemplo, del agro, de la agroindustria. Ahí es donde tenemos que trabajar y ahí es donde nos vamos a poner. Pero, vamos, de ninguna manera, pues lo digo que me sorprende, porque de ninguna manera nadie en este gobierno se ha cuestionado, ni ha dicho, ni ha hablado de cuestionar la presencia del ámbito universitario o la existencia misma de la ETI, sino todo lo contrario, un reforzamiento por esa vía. No iba hacia ahí la pregunta, iba sobre todo hacia la potenciación, sí, ¿no? Exactamente. Iba por ahí, yo creo que ha quedado claro. Sí, que pues vamos a cambiar de punto, aunque también está relacionado. Lo cierto es que dentro de la educación, ahora en el Valle del Ebro, una de las normas es prohibir ir a clase vestido de blanco y rojo, con el pañuelo y las fajas. Y nos gustaría saber qué malo tiene ir a estudiar con ropa de fiestas, ¿no?, por denominarlo así, y por qué, sin embargo, el velo en las aulas está permitido. Pues mire, esto es algo que, la primera parte, quiero decir, entiendo por lo que me pregunta, que es una decisión del centro, que normalmente tiene autonomía, lógicamente, para decidir cuestiones de estas características. Cita usted además que es un centro, ¿no?, en el que se ha prohibido. Por lo tanto, yo no me atrevo a interpretar de ninguna manera la decisión de una dirección de un centro, que tendrá sus razones. Entonces, no conociendo cuáles son las razones de la dirección, difícilmente podemos hacer una valoración. Pero repito que entra en el terreno de la autonomía del centro. Sí me atrevería a decir que comprendo que quizá lo que se pretende es pues dejar la fiesta fuera de las aulas, lo cual pues en muchos aspectos puede ser comprensible, supongo, pero repito que es autonomía del centro. Con respecto a la cuestión del velo, mire, este es un debate que se está instalando en toda Europa. No es un debate fácil. Escuchamos posiciones a favor y en contra de prohibir la posibilidad de que las mujeres lleven. Entramos en el terreno de la libertad personal. Yo creo que es muy importante acometer debates de estas características, nunca desde un calentón, sino hacerlo con un debate profundo que, como digo, se está llevando a cabo en toda Europa y, por lo tanto, Navarra. Y, por supuesto, la Ribera tiene que estar en ese debate con sosiego y, como digo, atendiendo a todas las partes. Hablábamos que en Fontellas pues todavía están conmocionados por los ataques a su patrona. El detenido por el ataque a la iglesia de Fontellas confiesa ser el autor. El juez lo pone en libertad. El juez ve un ataque religioso tras radicalizarse en un viaje a Marruecos. No podrá acercarse a edificios ni actos católicos. El auto indica que procede imponer la medida de prohibición de acercarse a menos de 10 metros o entrar en edificios, centros o lugares que tengan uso de culto religioso. Hablamos de que, así como cualquier acto de este contenido estando vigente, esta medida hasta la finalización de la causa, bien por archivo o bien por sentencia firme. ¿Qué le parece esta sentencia? Yo siempre he dicho que ante las sentencias judiciales el respeto más absoluto. Sí quiero recordar, en cualquier caso, ante este asunto concreto, ante este ataque a la iglesia de Fontellas, que condeno desde aquí con toda rotundidad, sea cual sea el origen y la razón, es que me daría igual que por vandalismo, no sé cuál es decir, no vamos a entrar. El juez hace una apreciación que quiero recordar, el ministro del Interior, el otro día de visita en Fitero, rechazaba tenga que ver con el yihadismo. Lo digo para poner las cosas pero también al principio en Francia lo rechazaban, ¿eh? No, digo que el ministro del Interior es el que tiene información y es el ministro del Interior el otro día en Tudela el que decía. Entonces, yo creo que estos ataques hay que rechazarlos per se, porque es un ataque que falta al respeto a una parte, en este caso además nuestra, importantísima de nuestra comunidad, que es la comunidad católica, pero porque aunque fuera pequeña. Y por lo tanto el rechazo y la condena rotunda, respeto absoluto a este auto judicial, que no es sentencia todavía, y recordar, repito, las palabras del ministro en el sentido de que no veían razones yihadistas. Ahí es el ministro el que tiene la información. Vamos a más asuntos, hablando con la presidenta del gobierno, doña Usue Barcos, que siempre que le decimos que venga a los estudios de Radio Tudela, pues lo cierto es que cuando se organizan siempre quiere asistir, y a nosotros nos encanta que venga a responder a las preguntas en Radio Tudela. Hablamos del plan de inversión local. Desde Cadreita nos dicen, tenemos las calles bloqueadas desde que se prorrogaron los presupuestos, se supone que salían ya, no han dicho nada, queremos mejorar las calles de Cadreita y no hay manera. ¿Qué podemos decir de estos planes de inversión local? El PIL efectivamente es una herramienta fundamental para el desarrollo local, para el desarrollo de las poblaciones, de colaboración entre el Gobierno de Navarra y los diferentes ayuntamientos, y efectivamente los últimos años el anterior Gobierno de UPN ha mantenido esta cuestión, sin el desarrollo. Se hizo además una suerte de prolongación de los medios y sin desarrollo efectivo y real, y ahora todo eso se está poniendo en marcha. ¿Cómo? Con un una ley, un PIL, que llevaremos a cabo a lo largo de este mes de septiembre-octubre, que iremos, lógicamente, a negociar con la Federación Navarra de Municipios y Concejos y con los agentes concernidos, y que queremos sacar, como digo, pues cuanto antes, porque poner en marcha algo, como digo, que estaba tan parado, pues francamente ha tenido, como bien dice, muy castigados a los ayuntamientos. Hablaba también de los planes de desarrollo rural. El otro día en Las Bardenas pues hablábamos y nos decían si ve normal que las ovejas beban agua del Pirineo en Bardenas y el agua del canal no llegue a la ribera. Pues mire usted, yo lo que creo es que el debate se tiene que centrar donde se tiene que centrar. ¿Qué es lo que queremos? Yo le digo lo que quiere este gobierno. Quiere agua de calidad, agua abundante para cubrir las necesidades y agua a buen precio. Claro, ¿con qué nos hemos encontrado? Con que efectivamente en la legislatura anterior se decidió priorizar la prolongación de la primera fase del Canal de Navarra en lugar de haber acometido la segunda fase del Canal de Navarra. ¿Con qué nos encontramos hoy? Que queremos la mejor de las soluciones para traer, repito, agua, agua de calidad y agua a buen precio. ¿Por qué digo agua a buen precio? Porque lo que se ha demostrado con la infraestructura anterior es que efectivamente el agua sale muy cara. Y esto es lo que no queremos ni para la Ribera ni para nadie en Navarra. Por lo tanto, el trabajo que yo creo que vamos a ver, porque se ha hablado ya, yo diría que con un porcentaje amplísimo de la comunidad de regantes aquí en la Ribera, estamos viendo, porque en la Ribera hay agua, lo que tenemos que conseguir es traerla al consumo de boca, al consumo industrial y, por supuesto, al campo. Pero la tenemos que traer en las condiciones más ventajosas para los hombres y mujeres de la Ribera, no en cualquier condición y no a unos precios que estamos viendo ya en la primera fase y en la prolongación de la primera fase, que son verdaderamente inasumibles. Hablamos entonces de si se va a llegar ese agua de Itoiz, que es tan rica, ¿no? Que si es la que realmente llegará a los hogares. Hay aguas muy ricas en Navarra y alrededor de Navarra, la de Itoiz y otras muchas, aguas que realmente vienen a cubrir necesidades. Yo creo que la equivocación está en pensar que la Ribera tiene que depender necesariamente de un solo punto y, por lo tanto, castigar a la Ribera, porque es castigar a la Ribera con una infraestructura que solo si se trae agua desde allá, la Ribera tendrá agua. No es verdad. Hay otras alternativas. Se está hablando, como digo, con la comunidad de regantes, se está hablando con diferentes entidades concernidas y yo creo que para finales de este año tendremos ya una propuesta consensuada. Dos concreciones nos ha dado la presidenta. Por un lado, el PIL, que probablemente será el mes a finales de septiembre, principios de octubre, cuando se hable también con Cuando se haga una propuesta con la Federación de Municipios y Concejos de Navarra. También nos hablaba que a final de año vamos a tener esa idea sobre el agua. Yo creo que la tendremos consensuada, sobre el agua no, sobre la manera en que se atienden las necesidades de la Ribera, que están absolutamente desatendidas desde hace muchos años. Hablamos de los... Nos preocupa cómo se ha desatendido a la Ribera en esto, ¿eh? Y me parece muy bien que estemos preocupados, porque al final es de lo que se habla. Cuando escuchamos o leemos libros, dicen la siguiente guerra será por el agua, ¿verdad? Cuando se habla de eso, de la necesidad que todos podremos llegar a tener del agua y de la que necesitamos, porque al final, después de respirar, ya es lo que nos toca es beber agua de calidad y que no tendrán, porque es de lo que más se compra en los supermercados de la Ribera de Navarra. Eso es un dato que está concretado. Sobre los planes de desarrollo rural, presidenta, ¿qué podemos decir? Que sigue en su marcha, que el otro día yo creo que la consejera ha sido, no solo la consejera, y el director general del área, Ignacio Gil, absolutamente contundentes en esta materia. Es decir, sigue en su curso, se están poniendo ya en marcha planes sectoriales y, lógicamente, el trabajo que se está realizando lo se está viendo ya sobre el terreno. Por lo tanto, a por ello. Vamos a un tema que cada vez que vamos a Pamplona por la autopista nos acordamos, y ese es un debate que yo creo que se está llevando a cabo, que hay que seguir hablándolo, pero nos acercamos y ponemos datos sobre la mesa en esta entrevista que estamos llevando a cabo con la presidenta del gobierno. Audenasa, hay que recordar que es la empresa con una de las que más beneficios da en Navarra, y se sabe que sus principales clientes somos las personas de la Ribera, ¿no? Hablamos, por ejemplo, también que un navarro de la Ribera puede ir desde aquí hasta Almería sin pagar ni un solo euro. Para ir a Pamplona por autopista debe pagar en ida y vuelta más o menos unos 14 euros, sabiendo que la autopista ha tenido unos beneficios de 16 millones de euros en el último año, de los cuales 8 corresponden al gobierno de Navarra. Resulta a todos los efectos discriminatorios para los riberos, cuando en el resto de Navarra las autovías son gratis para desplazarse a Pamplona desde cualquier lugar. ¿Han pensado en la posibilidad de desgravar de la declaración de la renta el coste de usar la autopista a los navarros, que así lo tienen que hacer de forma obligada? No se trata de que la autopista sea gratis, sino que no tenga coste personal para quienes la utilizan, y así de alguna forma esas condiciones se igualan con el resto de los navarros, presidenta. Mire, primero, no es cierto que solo de Tudela a Pamplona se pague autopista, y de Irurzun a Pamplona también. Es decir, hay una clara situación desventajosa y que hay que resolver para determinados vecinos de Navarra. Efectivamente, quienes desde la Ribera o zona media, porque en Tafalla ocurre otro tanto, Olite ocurre otro tanto, es decir, zona media y Ribera, y, repito, Irurzun a Pamplona, que efectivamente tiene una situación desventajosa con respecto al resto de los ciudadanos en Navarra. Porque además, no nos engañemos, las autovías y autopistas sí se pagan, las pagamos con nuestros impuestos, las pagamos por el peaje en sombra. Y ahí estamos absolutamente de acuerdo, no puede darse ese doble pago para los ciudadanos de la Ribera. Por lo tanto, buscar soluciones. La primera, la de retirar ese peaje, en estos momentos es imposible. En su momento, el gobierno del Partido Popular decidió vender a una empresa privada su parte en la empresa pública en Audenasa, y por lo tanto eso imposibilita en estos momentos tomar una decisión unilateral por parte del Gobierno de Navarra. Soluciones, como usted dice, por la vía impositiva. Pero mire, ya se están produciendo en estos momentos, y ahí esa es la senda por la que tenemos que ver la posibilidad de mejoras, que en eso estamos de acuerdo. Es decir, que los vecinos de las zonas concernidas tienen en estos momentos la posibilidad de que ese peaje de 14 euros no sea ese peaje de 14 euros, sino sea menor. A ellos se destinan parte de esos 8 millones que estamos citando. Precisamente a que los vecinos no se vean penalizados, sino que tengan ayudas a la hora de que ese peaje sea lo menor posible. Y en esa senda queremos seguir. En cualquier caso, usted ha dicho una cosa muy cierta, y quiero recordarlo. Europa nos va a decir al conjunto del Estado español, pero al conjunto de los países que en estos momentos tienen redes viarias tipo autovía, que las autovías nos lo va a poner el día de mañana, vamos, echando virutas. Nosotros estamos tratando de retrasar, pero es un debate que lo tenemos que acometer todos los ciudadanos, que las autovías se tienen que pagar con el uso. Y esta es una directiva de Europa que va a venir. Y es normal, o sea que, ojo, yo creo que es razonable. Que al final queremos que estén en buen estado. O sea que al final, cuando vas por una autovía, quieres que esté en buen estado. Y al final todos somos conscientes de que eso cuesta un dinero. ¿Y quién lo paga ese dinero? Pues estamos de acuerdo que somos todos los navarros y navarras. Pero aquí yo creo que también es interesante concretar plazos. Si hemos hablado de que hacia finales de año sabremos algo del modelo del agua, también nos has hablado de sobre el PIL también, ¿qué podemos decir sobre la AP-15? ¿Qué plazo de concreción? Estamos en una reflexión interna. Vamos a ver, si después de... ¿cuántos años tiene la AP-15? Muchos. 30, sí. Si después de 30 y pico pretendemos que se concrete de un día para otro, y simplemente porque se ha producido un cambio de gobierno, no lo digo por la ciudadanía, lo digo por quien desde la iniciativa que se está llevando a cabo política. Es decir, a mí me resulta sonrojante escuchar al Partido Popular o a Unión del Pueblo Navarro pedir ahora la gratuidad de la AP-15. Me resulta sonrojante. Esto sí, como política. Y en cambio, creo que tenemos que mirar por los intereses de los hombres y mujeres de la Ribera, de los ciudadanos y ciudadanas de la Ribera, zona media, repito, que no solo en la Ribera hay esa situación, y ver cómo solventamos esa situación con las ayudas que ya existen, repito, y que tenemos que ver la manera de mejorarlas. Pero si en estos 4 años de gobierno no se ven esas medidas, entendemos... Hombre, en estos 4 años de gobierno entiendo que tenemos que encontrar esa solución. Pues yo voy un poco por ahí, presidenta. Concréteme el plazo. Hombre, no me pida urgencias de un tema que, repito, requiere una enorme revisión de la situación global en todo Navarra. ¿Pero se lo plantea como prioridad o como cosa para los...? No, por descontado. Quiero decir, lo es para una parte importante de Navarra. Lo es, por lo tanto, también para su gobierno. No tenemos claro cuándo vamos a acometer ese debate. No nos queda claro, presidenta. En los dos primeros... Digo que el debate se está acometiendo ya. Usted me pregunta, es decir, ¿cuándo vamos a cometer el debate? No, el debate en la reflexión estamos ya. Y se está hablando además con agentes. Yo creo que el vicepresidente Ayerdi lo ha comentado por activa y por pasiva. Pero este no es un debate de un día, no es un debate de unos meses y no es un debate que permita decir, oiga, dentro de un mes tengo la solución. No, es un debate que requiere reflexión, es un debate que viene de largo y es un debate que requiere el tiempo necesario para hacer las cosas bien. Y de manera ordenada y planificada, que es lo que nos ha hecho hasta ahora. El céntimo sanitario. Nos hablaba un camionero, nos decía el céntimo sanitario en el gasoil, dice 28 euros a los 1.000 litros, nos decía, ¿no? Por lo tanto, los transportistas, aunque tengan derecho a la devolución, esto no se hace realidad ni en tiempo ni en forma, por lo que tanto la decisión es muy sencilla no suministrarse en Navarra, con lo que ello conlleva en la merma por parte de la Hacienda Foral en ingresos. ¿Qué podemos hablar del céntimo sanitario? Este camionero nos decía que se tiene derecho a la devolución, pero que ni en tiempo ni en forma parece que devuelve a los camioneros, camioneras navarras. ¿Que la Hacienda Foral no devuelve en tiempo y forma esta cuestión? Pues mire, lo voy a mirar, pero contradice absolutamente con una cosa bien cierta, y es que la Hacienda de Navarra es la primera en pagar a sus proveedores y en devolver, la primera en devolver aquellas diferentes formas impositivas que requieren una devolución, por la vía que sea, por la vía del IVA, por la vía de la devolución de IRPF. Y por lo tanto, si usted me dice que hay una persona que afirma que en el céntimo sanitario, me ha dicho usted 28 euros los 1.000 litros, ¿verdad? Sí. Que en el céntimo sanitario la Hacienda está tardando en devolver, me cuesta creerlo y lo voy a confirmar. Creo que no es así. En cuanto sea. Creo que no es así. Nosotros hemos querido hablar con varios camioneros por saber cómo estaba este tema, porque al final ese céntimo sanitario entendemos que a gasolineras navarras, por ejemplo aquí como bien sabe, pues estamos La Rioja, que no paga ese céntimo sanitario, hay muchos camioneros que se van a... El céntimo sanitario es una medida que lleva mucho tiempo, no creo que esté haciendo un efecto especial de un año a esta parte. Es una medida que lleva mucho tiempo y, por cierto, que ahora ha sido revisada por diferentes tribunales y legislación estatal, de tal manera que el efecto que puede tener me temo que va a ser mínimo. Pero dicho esto, me deja más preocupada. Usted me dice que se está devolviendo tarde. Me cuesta, de verdad, mucho creerlo y, desde luego, lo voy a confirmar. Me temo que no es así, ¿eh? Digo que en un caso no haya podido haber una circunstancia, pero de ahí que hagamos categoría, repito, si algo ha tenido a gala la Hacienda de Navarra, ahora y siempre, ¿eh? Y aquí, es decir, es una situación que compartimos, es que ha sido una hacienda absolutamente rigurosa en el tiempo y forma en los pagos, salvo una pequeña ocasión en que se decidió retrasar el pago del IVA, pero eso son otras cosas y tiempos pasados. Hablamos del gobierno, ¿qué le parece la postura de los partidos de la oposición? ¿Cómo está viendo a los partidos de la oposición la presidenta del gobierno? Pues la verdad que bastante torpes en encontrar su sitio. Yo comprendo, ¿verdad? Cuando uno ha nacido, estoy hablando de una formación política, en este caso de UPN, cuando uno ha nacido y desde el primer momento ha estado en la gestión del gobierno, pasar a la oposición, yo comprendo que cuesta. Pero claro, hay que aprender y hay que ser capaz de hacer una oposición constructiva, algo que no se está haciendo. Hay que ser capaz de hacer una oposición ajustada a los datos reales, algo que no se está haciendo. Y por lo tanto, bueno, pues mientras se siga así, el gobierno tendrá que seguir trabajando. Apoyándose en aquellas formaciones que están dispuestas a trabajar de manera constructiva, que son, lógicamente, el cuatripartito, y no solo, también ha habido. Y, por lo tanto, bueno, pues manteniendo con esa parte de la oposición, pues la relación que esa parte de la oposición ha decidido, la de la oposición no constructiva y la de la oposición no basada en datos reales. Nuevo parlamentario en Geroa Bai, viene desde Ribaforada, sí. Viene desde La Ribera, Rafael Eraso, ¿qué cree? ¿Será bueno que hay que trabajar? En fin, ¿qué opina sobre este nuevo? Hombre, nosotros habíamos hecho una apuesta bien clara de contar en los puestos que calculábamos de salida, de manera ambiciosa, pero que calculábamos de salida, lógicamente, con personas de La Ribera, y finalmente así ha sido. Y en este caso yo creo que la vivencia real, el día a día, efectivamente, de cada una de las zonas de Navarra, tienen al final su traslado en el Parlamento. Por lo tanto, estoy absolutamente convencida que la incorporación de Rafa Eraso al Parlamento va a ser beneficioso, por supuesto, para el Parlamento, y beneficioso también para La Ribera. María Solana salía a las noticias sobre un tuit que publicaba en el Tartazo de Barcina. Los agresores fueron condenados a 2 años de prisión. Sí, ¿y? Les pongo un poco el caso. Yo lo conozco, mire. Conozco el caso porque, lógicamente, cuando ayer vi la denuncia me sorprendió, porque conozco bien a María Solana, que María Solana nunca hubiera sido connivente con aquel caso. Y, efectivamente, he visto esos tuits, está muy claro. Era un tuit de absoluto rechazo en términos irónicos. Por eso hablaba yo de cuando se hace la oposición, y además queda evidente en el tuit, que yo no conocía, fíjese de cuándo estamos hablando, ¿verdad? Me lo sacó ella. Es más, en aquel episodio, María Solana, hoy portavoz del Gobierno de Navarra, tenía un retuit, por lo que me ha comentado, he tenido oportunidad de verlo, pero un retuit de una compañera del Partido Popular en el que se solidarizaba. Es decir, no se puede retorcer la realidad para mentir de esa manera tan descabellada y tan indecente. Porque de ninguna manera, una persona, en este caso una persona pública, de ninguna manera ha sido connivente con aquel infame acto y con aquel infame caso. El tuit al que se refieren, claro, sacado de contexto, alguien puede. Pero en el contexto, claro, queda clarísimo. Luego, quien lo ha utilizado para decir que María Solana jaleaba o se jactaba, está declaradamente mintiendo. No se puede hacer oposición mintiendo, pero no se puede hacer una acusación tan grave a una persona de ser connivente con un acto tan inaceptable como aquel que todos además salimos a defender en aquel momento a la presidenta. Hablamos de la nueva política que creemos que forma parte la presidenta del gobierno. Entendemos que si no es así, ¿creéis que los políticos de cualquier ideología deberían renunciar a sus sueldos vitalicios y tener un contrato técnico como todo hijo de vecino? ¿Pero qué político tiene un sueldo vitalicio? Hay algunos que lo tienen. No, yo creo que no como políticos. Hay algunos que han utilizado efectivamente la puerta giratoria para, al término de sus carreras políticas, tener efectivamente un sueldo que deviene de, pues no tanto de su condición profesional. Estoy recordando ahora, pues bueno, casos que hemos visto en el Estado absolutamente inaceptables, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, o en el caso de la política foral. En fin, usted me dirá, bueno, pues que, en fin, conocimiento técnico real tiene uno para estar, pues ya lo hemos visto, ¿no?, en eléctricas, en tal, o en telefónica, ¿verdad? Es absolutamente inaceptable. Es decir, lo hemos visto en el Estado, lo hemos visto en Navarra. Yo, desde luego, no tengo ninguna intención de participar de ese tipo de cuestiones. Como todo hijo de vecino, y por cierto, como otros muchos políticos de todos los partidos, que los hay en todos los lados, volveremos a nuestro puesto de trabajo o, en fin, nos buscaremos la vida como buenamente podamos. Hablamos de la Ribera, hablamos de la salud. Nos llegan también sobre el servicio de ambulancias en la Ribera, que no paran de incumplir horarios y ahí siguen tirando los precios y despidiendo a sanitarios de Navarra para contratar a personal más barato. También nos llegan preguntas si hay algún plan concreto para dotar al Reina Sofía de urgencias pediátricas, los niños riberos y sus familias, en fin, que... Sí, mire, vamos a ver, con respecto al tema de ambulancias, efectivamente el Departamento de Sanidad está en estos momentos trabajando de manera cercana, muy intensa, o vigilando, mejor dicho, vigilando el que efectivamente, porque las quejas son ciertas, las quejas son motivadas, y por lo tanto vigilando el que si esta empresa no cumple con su cometido, lógicamente eso se va a resolver. Pero en la medida en que esto es un contrato, tiene una serie de requisitos, que son los que se van a cumplir, porque el Gobierno los tiene que cumplir. Repito, vigilante siempre. Con respecto a la cuestión de la UCI pediátrica, yo creo que en esto tenemos que ser enormemente serenos a la hora de transmitir mensajes equívocos a la ciudadanía, que es lo que en algún caso se ha pretendido. Una instalación de la dimensión y de la entidad de una UCI pediátrica necesita una masa crítica de población. Navarra tiene una masa crítica de población para tener una UCI pediátrica, pero Navarra tiene una y, lógicamente, en el puesto, digamos, de mayor radialidad para que desde cualquier punto se pueda llegar lo más rápido y pronto posible. Ese puesto, esa radialidad, lógicamente, es la comarca de Pamplona. Le voy a poner un ejemplo que creo que todos los oyentes nos van a entender. Mire, Álava no tiene UCI pediátrica, Vitoria no tiene UCI pediátrica porque no tiene ratio de población. Lo digo porque conocíamos un caso, cuando vivimos aquella triste noticia aquí en Tudela, se vivió un caso similar en Vitoria y recuerdo que me sorprendió. Pero es que son medios médicos que, para ser eficaces, para ser efectivos a la hora de atender a nuestros más pequeños, necesitan de una serie de dotaciones que requieren una presencia real, una dimensión real de población, de masa crítica. Si no, es absolutamente inasumible. Entonces, sería mentir a la Ribera de Navarra, sería mentir a Tudela decir que en Tudela hay dimensión para una UCI pediátrica, pero como no la hay en Pamplona solamente, o como no la hay en Sacana, o como no la hay en Tafalla, o como no la hay en Sangüesa. No es cierto, la dimensión está en toda Navarra. Y, lógicamente, la UCI pediátrica de Tudela es la UCI pediátrica de Navarra. Por lo tanto, sí tenemos. Como para que lleguemos a cada una de las esquinas, sí, en el punto, digamos, de radialidad más efectivo y eficaz. Hablamos de más temas. Agradecemos que hoy la presidenta del Gobierno esté respondiendo a todas y cada una de las preguntas que estamos formulando. Hablamos sobre la ley de patrocinio, ¿no? Que hay empresas que pues han decidido no dejar de invertir tanto en el deporte, de las diferentes equipos deportivos, ya que ya no les viene tan a cuento subvencionar o patrocinar. ¿Qué podemos hablar de esa ley de patrocinio? Que estamos viendo como una empresa de Fustiñana le sale más rentable fiscalmente invertir en un equipo de Zaragoza que en uno de Tudela. Vamos a ver, en estos momentos la ley de patrocinio lo que ha venido es a ordenar una situación que venía estando desordenada. Usted me dice, fiscalmente es más atractivo. No es así en el cómputo global. No sé si hay un caso específico, y probablemente lo haya, pero no es en el cómputo global como lo estamos viendo con el patrocinio del conjunto de las entidades deportivas. Lo que ha cambiado enormemente es la situación económica, que no es lo mismo. Es cierto que anteriormente ya había movimiento económico que lógicamente permitía con más alegría atender esos patrocinios, no solo en el ámbito deportivo, en todos los ámbitos, y no solo en el ámbito empresarial, sino desde también fundaciones. Y hoy estamos viendo que lógicamente eso lo penaliza, pues la situación económica. Y si hablamos de la situación económica, pues ya estamos llegando al final, esos planes concretos para la Ribera sobre desempleo, ¿no? que estábamos hablando. Hablamos de medidas concretas, hablamos de esa situación de desempleo, de esos datos con los que encontrabais cuando llegabais al gobierno y que al final, pues bueno, los hechos tienen que llegar. Es que ya han llegado. Y aquí no hablamos de plazos a venir, hablamos de plazos que ya se ha visto. Mire, le voy a poner un dato encima de la mesa. En empleo social protegido, este gobierno ha triplicado la cantidad que se está dedicando a ello en la Ribera. Triplicado, por tres. Porque además así trabajamos en dos líneas. Por una, efectivamente, en conseguir generar empleo. Pero la segunda, porque además generamos también un mayor bienestar social en la medida en que estamos consiguiendo que personas que llevan o un largo periodo en el paro o personas que vienen de mundos en riesgo de exclusión, hemos triplicado. Yo creo que esto, en fin, dice, y muy a las claras, cuál, siendo evidente y dicha una y otra vez la preocupación del Gobierno, cuál es el trabajo que este Gobierno está realizando, en este caso aquí en la Ribera. Un oyente nos preguntaba sobre, más o menos, no va por ahí, pero bueno, tiene algo que yo creo que nos va a hacer reflexionar un poco a todos. Y a saber una cosa, y es porque las subvenciones en Navarra y en el resto del Estado, que entiendo que se tienen que dar a la gente que lo necesita, ¿por qué no se intercambian por puestos de trabajo que no se hayan creado? Me explico. Imagínate, pues nadie va a pasear a los abuelos, pues a la gente que se le da subvención, se le obliga, entre comillas, a trabajar una jornada, pues yo qué sé, de 6 de la mañana a 2 de la tarde o de 10 de la mañana a 2, me da igual, lo que sea. Pero tienen que acudir a su puesto, por lo tanto intercambiamos esa subvención por trabajo. Por trabajos que no están remunerados hoy en día, vamos, no quitamos puestos de trabajo a nadie. Y realmente me gustaría saber por qué damos todo ese dinero como si fueran cascajillos del río, sin más. Buen día, Salau. Adiós. Magnífica reflexión, y además yo creo que la compartimos pues quienes nos dedicamos a la política, los ciudadanos de a pie, quienes pues estáis en los medios de comunicación, yo creo que la compartimos mucho, y es efectivamente cómo organizamos en esta sociedad el que una renta, aquellas personas, pues una prestación por desempleo, una renta de inserción social, no genere efectivamente cierto desapego o no genere efectivamente el que estemos dando o echando dinero en un saco sin fondo, ¿no? Y esta es una reflexión que precisamente la nueva ley de renta garantizada que el Gobierno llevó el pasado mes de junio al Parlamento y que vamos a ver cómo se tramita, bueno, pues cuando el Parlamento empiece a ello, que ya entiendo, contiene la ley. Efectivamente, la necesidad de que cualquier tipo de prestación va necesariamente ligada cualquier tipo de prestación va necesariamente ligada a una respuesta a las ofertas de empleo o a la generación de empleo que tiene que ver con aquellas personas que están recibiendo esta prestación. Y los mecanismos están ya contenidos en la ley. No es tan directo como propone este señor, porque legalmente tampoco se puede hacer las maneras. Es decir, no se puede utilizar una renta garantizada. Es decir, y usted saque a pasear. Nos podríamos encontrar con problemas del estilo de, se me ocurre, personas que no tienen la formación necesaria y suficiente, etcétera, etcétera. Pero la reflexión en su conjunto, que es la que comparto, es lo que tiene en estos momentos contenida la ley. La presidenta del Gobierno, llegando al final de esta entrevista, lo cierto es que somos conscientes de que Pamplona es la capital de Navarra, pero sí que hay oyentes que nos decían, ¿no se podría poner oficina central del Gobierno de Navarra para trámites del Gobierno como un registro de empresa, escrituras, y no tener que subir a Pamplona? Y lo mismo pasa con el tráfico. Absolutamente de acuerdo. El tráfico ya no es competencia, sabe usted, del Gobierno de Navarra. Yo ahí ya no puedo entrar, como el DNI no es competencia del Gobierno de Navarra. Absolutamente de acuerdo. Y mire, aquí no le puedo poner plazo porque no sé en qué plazo está, pero estamos en ello. Porque absolutamente de acuerdo, la necesidad de descentralizar, que ya se hace en algunas cuestiones, de descentralizar algunos de los servicios que no necesitan hacer mover al ciudadano de otros puntos de Navarra, sea de la Ribera, sea del norte, sea a Pamplona. Absolutamente de acuerdo y en ello estamos. Y finalizamos ya el tema del AVE, que es algo que está en el aire, y también esas infraestructuras que se están viendo, ¿no?, con el tema del polideportivo Ciudad de Tudela. Y lo cierto es que nos encanta el pabellón Navarra Arenas, pero bueno, pues es algo como que dices, ¿qué maneras de desaprovechar los recursos, ¿no? Yo diría de despilfarrar. Yo diría de despilfarrar, ya que me lo pregunta usted, pues absolutamente. El pabellón Arena en su momento fue un despilfarro absoluto, incomprensible el porqué, cuando tenemos efectivamente por toda Navarra, por toda la geografía navarra, dotaciones deportivas magníficas, que estaban necesitadas además en aquel momento, después de años sin ser revisadas, que estaban necesitadas de unas pequeñas inyecciones para ponerlas en marcha. Lo hemos visto, este gobierno con el polideportivo ha hecho una inyección que veremos cosificada o que veremos ya resuelta, yo creo que para finales de año, creo recordar, estoy hablándole ahora de memoria. Pero ciertamente lo del Navarra Arena en su momento, en aquel momento, fue un absoluto despilfarro. Dicho esto, pues este gobierno se ha encontrado con el Navarra Arena, por cierto, sin terminar y pendiente de algunos juicios, pero bien, esto es otra cosa, pues tendremos que ser capaces, como estamos haciendo con el circuito de los arcos, como estamos haciendo con Senda Viva, de hacerlo cuando menos no un lastre de pérdidas para el conjunto de las empresas públicas de Navarra. Yo creo que en Senda Viva se ha dado una vuelta y en trabajo además magnífico con los equipos de Senda Viva y otro tanto también con el circuito de los arcos. Bueno, pues habrá que buscarle una solución al Navarra Arena, ciertamente. Y sobre el tema del AVE y la parada, ¿qué podemos hablar? ¿Qué conversaciones están dando? Vamos a ver, en estos momentos usted sabe que el primer parón que se produce en torno a esta infraestructura, aparte de la reflexión que nos debemos dar sobre qué queremos, un tren solo de pasajeros o si queremos un tren mucho más razonable, que sea mercancías, que sea... Desde luego, este gobierno tiene claro que la presencia de Navarra en el corredor cantábrico-mediterráneo tiene que ser, clarísimamente, no necesariamente con la infraestructura que se nos propuso en algún momento, pero claro, quien tiene que decidir si quiere construirlo o no es el gobierno central, que es el que lo paró. Por lo tanto, cuando el gobierno del Partido Popular decida cuándo quiere ir, cuándo quiere ir con la obra, entonces tomaremos nosotros las decisiones que correspondan. La presidenta del Gobierno de Navarra, Usue Barcos, gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más a los oyentes de Radio Tudela Radio? Pues el placer, como digo, de haber estado esta jornada con ustedes, haber tenido la oportunidad de tratar temas varios y yo creo que de interés especialmente para la Ribera y, en fin, el que tengamos otra ocasión pronta. Muchas gracias, presidenta. Gracias.